Locutor, vuestro presentador. Bienvenidos a otro episodio del Tablero, el podcast donde ya sabéis que suelo hablar un poco del fin de semana lúdico. También vendrá luego el amigo Celacanto con su sección de notas del diseñador. Y como siempre voy a empezar un poco hablando de un tema. La semana pasada estaba escuchando On Board Games, que es un podcast de juego de tablero también. Y tenían un invitado que precisamente era el organizador de la FalCon, que es una convención canadiense muy famosa. Deben llevar unos 30 años organizando la convención. Y aunque no es muy grande ni muy conocida, porque es en Canadá y es una ciudad, y bueno, tampoco decía que el número de asistentes tampoco era espectacular, pero que en los últimos 3 años estaban haciendo un concurso de creación de juegos de tablero. Y dije yo, anda, como el concurso de Granollers. Y luego decían que enviaban la gente los reglamentos, los leían, le elegían un número de finalistas, que esos tenían que enviar un prototipo y repartían el prototipo entre la gente que eran el jurado, entre todo Canadá, y luego elegían unos finalistas y en la convención daban el premio. Dije, anda, como los del concurso de Granollers. Y la verdad es que parecía muy interesante, tenían un premio en metálico, tampoco era muy jugoso, eran unos $200, algo así, tampoco era una cosa espectacular. Pero claro, decía que había muchos editores franceses y canadienses y americanos que iban a la convención y muchos de los juegos en los 3 últimos años habían sido publicados. Y parecía muy interesante, parecía tan interesante que incluso el presentador, el Wolfeo, dijo, pues es muy interesante, pues igual el año que viene me presento yo con un prototipo. Le dijo, no puedes, porque esto es solamente para canadienses. Y ahí fue un poco cuando se me encendía así un poco la chispa, porque dije, anda, esto no es como lo de Granollers. Y casualidad que ahora este fin de semana ha sido la presentación del premio del Europa Ludi, del concurso de este año, que Granollers se unió a esto. A la gente del Volans Betancourt ese se unieron los dos y crearon el concurso este de Europa Ludi. ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que lo de Granollers ha sido, en vez de ir a lo que es, vamos a buscar el mejor concurso de juegos de tablero español, vamos a hacer un concurso, parece que la aspiración del concurso ha sido, vamos a hacernos lo más internacional, lo más célebres, lo más famosos posibles, lo más reconocidos, ¿no? Como concurso, pues igual que el Volans, ¿no? Vamos a hacernos tan reconocidos como esta gente, nos vamos a asociar a ellos y la aspiración del concurso ha sido a esa. Cuando, a mí me parece que hubiera sido mucho más interesante que nos hubiéramos quedado en la fase anterior. Haber hecho, vamos a estabilizarnos como el mejor concurso de creación de videojuegos, de juegos de tablero, pero de español, ¿no? Que antes podamos participar la gente española, mientras que esto se ha atendido más a la parte internacional. Incluso ya el año anterior, me parece, o hace 2 años, se abrió el concurso a extranjeros. Incluso el año pasado ganó un inglés. Y claro, parece un poco que eso, que la aspiración de lo que el concurso ha querido convertirse y lo que a mí me hubiera gustado que se hubiera convertido el concurso, parece que son dos cosas totalmente opuestas. Lo cual me parece una pena y creo que ahora han retrocedido un poco con las expectativas del año que viene. Creo que el año que viene ya lo de Europa Ludi va a ser una cosa diferente, se separa otra vez el concurso de Granollers con el de Europa Ludi. Con lo cual parece que eso es un poco parece que la organización no ha tenido muy claro, no les ha ido muy bien o algo ha pasado, pero desde luego parece que el camino que está tomando el concurso este y el camino que a mí me gustaría que tomara es totalmente diferente y al final creo que lo que nosotros podíamos haber tenido, que era el concurso referencia aquí en España, como era antes Granollers, parece que eso se va a perder un poco. O por lo menos, después de ver en la BSK un poco la falta de interés en los blogs, en la gente, un poco la falta de interés en los finalistas del Europa Ludi, los ganadores y eso, parece que no ha habido tanto como otros años, desde luego parece un poco que se va a perder. No quiero acabar sin parafrasear un poco a los Monty Python cuando decían aquello, ¿no? Lo de ¿qué ha hecho el concurso de Granollers por nosotros, ¿no? Pues, ¿qué ha hecho? Pues aparte de convertirse en un referente, ¿no? Para España como concurso, aparte de ser pues la inspiración muchas veces decir, o el objetivo de decir, vamos a convergir en esta fecha para intentar tener un producto acabado, ¿qué ha hecho? Pues ha traído a editores, incluso de Francia, había traído editores de Francia, había editoriales españolas como Almodeo, Molúdico, que estaban ahí también muy interesados en el concurso, ¿no? O sea, ¿qué ha hecho aparte de traernos los editores, de convertirse en el referente? ¿Qué había hecho? En fin, siempre nos quedarán otras opciones como las que se están implementando hoy en día en blogs o incluso en zonas lúdicas. Están organizando este año el primer concurso de prototipos, con lo cual creo que siempre habrá sitio para esto y habrá que volver a construir el concurso y habrá que volver a buscar algo que yo creo que sea el referente. Pero en fin, es una lástima y esto es lo que hay. Vamos con cosas más alegres, vamos con el amigo Celacanto, que me consta que esta semana estaba enfermo, estaba un poco mal de la garganta y eso, me dijo que no podía grabar, pero como es un gran historiador, un gran estratega, siempre tenía un episodio de repuesto, de refuerzos ahí detrás y es el que me ha mandado y la verdad es que es muy, muy interesante, ¿eh? todos, aquí te la canto y bienvenidos a Notas del Diseñador. Hoy sí, advierto, vamos a hablar de un wargame. Y además de un wargame de los de antes, de los densitos y de los de que en cierta manera son un poco injugables. Vamos a hablar de un juego de la serie de GMT de batallas históricas de la Guerra de la Independencia, con la que ya os podéis imaginar que más que hablar de un tema relacionado con el tema del juego, lo que voy a hablar es un poco de la batalla, que tiene su interés porque es ciertamente peculiar. Es un juego, como os decía, de la Guerra de la Independencia americana y que tiene lugar en una batalla entre que por un lado están los ingleses y por el otro están los soldados españoles. Sí, como a mí os llama la atención el hecho de descubrir que los españoles participaron activamente en la Revolución Americana, pues este es un momento para recordar lo que ocurría en aquellos tiempos en las todavía colonias inglesas. Bueno, el caso es que, como os podéis imaginar, en 1776 está la revuelta americana, las colonias buscan un mayor autogobierno y acaban declarándose independientes ante la intransigencia de los ingleses y rápidamente se dan cuenta de que para conseguir su supervivencia y el éxito de la rebelión tienen que buscar apoyo en Europa. A tal fin, los americanos mandan una serie de personajes ilustres a Europa a buscar el apoyo de aquellas potencias europeas que podían querer fastidiar a Inglaterra. Es bastante conocido el hecho de que John Adams y Benjamin Franklin acabaron en Francia, pero a España llegó John Jay, quien sería el primer juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Evidentemente las potencias europeas esperaron cautelosamente a ver qué pasaba con esto de la rebelión en Estados Unidos. Y cuando se dieron cuenta de que la rebelión no iba a ser flor de un día y que tenía posibilidades de al menos andar fastidiando a Inglaterra bastante tiempo, prestaron su apoyo. Desde un primer momento suministraron dinero y apoyo a la rebelión. Y con el tiempo Francia acabaría mandando tropas y al mando del famoso Marqués de Lafayette. Pero España no, porque Carlos III, quien estaba reinando en aquellos tiempos, se negó en redondo a que sus súbditos lucharan codo con codo con rebeldes que estaban revolucionándose contra su rey. Y es comprensible hasta cierto punto, porque por una parte Carlos III todavía tenía un imperio colonial grande en América. Y además, las ideas ilustradas que triunfaban en Francia, en España no habían penetrado. El caso es que en 1779 declaramos la guerra a Inglaterra y Carlos III avisa a los gobernadores de que tomen las medidas oportunas, principalmente defensivas. Y así hubiera quedado la cosa si no fuera porque el gobernador de la Luisiana española en aquellos tiempos, el héroe de esta historia, que es Bernardo de Gálvez, decide lanzar un ataque contra los ingleses. Antes de seguir, un par de incisos. Primero contar un poco cómo estaba el reparto territorial en aquellos tiempos. Como sabéis, Inglaterra había colonizado la costa este de Estados Unidos, las famosas 13 colonias. Francia había colonizado Canadá y también el curso del río Mississippi y su desembocadura, que es la Luisiana. Y España había más o menos colonizado la parte sur de Estados Unidos. California, Florida y la zona de Nuevo México y de Texas. La Guerra de los Siete Años, o en América conocida como la French and Indian War, vendría a cambiar un poco todo este panorama. Inglaterra derrota a Francia y se queda con toda la zona de Canadá y con el Mississippi. Y además, en esa misma guerra, conquistan Cuba. Y claro, los españoles cambian rápidamente en un tratado de paz Cuba por Florida. Porque Florida en aquellos tiempos al inglés aún le hacía algo porque servía un poco para tener toda la costa, desde el norte de Canadá hasta el Golfo de México. Pero a España no le hacía nada porque Florida no era como hoy un sitio donde ir a hacer veraneo o donde se vayan los jubilados a retirarse, sino que era pues poco menos que un criadero de mosquitos en el que había muy poca población europea. Francia había, para compensar estas pérdidas, regalado a España la Luisiana, que es la desembocadura del Mississippi, donde está Nueva Orleans. Pero toda la zona de Florida seguía siendo más o menos de población española. El segundo inciso es hablar un poco de la figura heroica de esta historia, que es Bernardo de Gálvez. Un militar español, malagueño, para más señas, y de buena familia. Su familia estaba vinculada al gobierno de Carlos III, uno era ministro, su padre era gobernador del Virreinato de Nueva España, y Gálvez solo cosechó éxitos militares. Atacó a los apaches y no fue demasiado cruento con ellos. Atacó Portugal, atacó Argelia en diferentes guerras, sobresaliendo por su mérito militar. Y digo que es una figura bastante atípica porque en estos momentos que todo en España se caracterizaba por la decadencia y por la corrupción y por el dejar estar las cosas como estaban, pues Gálvez es un tipo emprendedor y osado y valiente y que además tiene que luchar contra todo el aparato burocrático español. Como os decía, la mayoría de gobernadores españoles plantearon una táctica puramente defensiva y de no querer meterse en problemas ni arriesgar su reputación. Gálvez, pese a ser el gobernador que menos recursos tenía a su disposición, coge, monta un ejército con lo que encuentra por casa, porque su ejército está lleno de negros y nativos y mexicanos, y se lanza al ataque de los fuertes ingleses del Mississippi, conquistándolos todos en muy poco tiempo. Una vez conseguido eso, pide tropas para atacar Mobile, que es una ciudad en lo que hoy es Alabama, que estaría a medio camino entre Nueva Orleans y Florida. Y le niegan ese ejército, pero gracias a los apoyos de su padre consigue un ejército más o menos decente, se lanza a la conquista de Mobile y la toma. Mientras hace todo esto, además, Gálvez mantiene contactos con los rebeldes americanos. Les pasa suministros, les pasa tropas, permite el paso de los rebeldes por sus territorios, se cartea con Jefferson, se cartea con Washington y pronto se lanza a la conquista de la joya de la corona, Pensacola, que es la capital de la que era la Florida española y ahora es la Florida inglesa. Pide tropas, monta un ejército bien grande y se lanza a la conquista. Pero de repente llega un huracán y manda a tomar viento toda la expedición de Gálvez, que tiene que volver derrotado a Nueva Orleans. Mientras tanto, en Pensacola, el gobernador militar James Campbell, un veterano de las guerras anteriores, ve con preocupación todo lo que está montando Gálvez. Él se da cuenta de que tiene muy pocos hombres, de que no puede reunir demasiados porque la población local son españoles y que además lo suyo es un frente secundario de la guerra y que no va a recibir demasiados refuerzos de Inglaterra. Así que, viendo lo que tiene, empieza a montar una defensa de Pensacola. Lo primero que hace es coger dos barcos, desmontar a la tripulación, desmontar los cañones y montar un pequeño fuerte en una pequeña ensenada que hay para poder entrar en la bahía de Pensacola, para así impedir que al menos desembarquen ahí los españoles y tengan que dar un rodeo más grande por un terreno nada agradable. Y después reúne las fuerzas que tiene e intenta retomar Mobile. Manda unas tropas con un alemán al cargo, uno de estos sesianos que trabajaban para los ingleses, pero fracasan por completo. Y Campbell se da cuenta de que lo único que puede hacer es aguantar y esperar que vengan tiempos mejores. Se atrinchera en el fuerte cercano a Pensacola y espera que Gálvez tarde todo lo posible antes de lanzar el ataque. Y de hecho, después del huracán providencial este que ocurrió, se supone que Gálvez debería tomarse las cosas con más calma. Pero para nada, al año siguiente, 1781, coge y con lo que encuentra monta otro ejército, no tan grande, pero sí lo suficiente como para intentar invadir Pensacola otra vez. Pide ayuda al gobernador de Cuba, que se la niega, pero el rey acaba por convencerlo y llega con una flota bien grande de barcos y hombres a la ensenada esta, donde está el fuertecillo que vigila la entrada. Algunos barcos sufren un impacto de bala y los capitanes se niegan en redondo a entrar en la bahía de Pensacola hasta que la cosa no sea más seguro. No es que lo fueran a barrer, pero que no podrían entrar sin que sufrieran unas cuantas bajas. Se habla de retrasar el ataque, se habla de tomar el fuerte primero y después entrar, cosas que retrasarían bastante la expedición y que podrían hacer que llegara la flota inglesa y arruinara el ataque o que se desatara, por ejemplo, otro huracán. Así que mientras los generales discuten y se plantea qué se va a hacer y se pierde el tiempo, Gálvez coge y él solo entra con su barco en la bahía de Pensacola, mientras le disparan y no le impacta a nadie. Y los demás capitanes de los barcos, avergonzados por el hecho, no les queda otro remedio que entrar y la flota pasa con bajas mínimas. Esta es la gran hazaña de Gálvez, por la que será recordado ese acto de valentía, y de hecho el rey de España le acabará dejando inscribir el lema en su escudo, que es el famoso lema de "yo solo". Decía Reverte en un artículo que publicó hace poco hablando de Gálvez, que si hoy en día hubiera hecho esta hazaña, el lema probablemente hubiera sido "yo solo y con dos cojones". Pero los problemas de Gálvez no terminan ahí. Los españoles desembarcan, montan un fuerte y reciben un emisario de Campbell. Curiosamente, en este rollo de guerra napoleónica entre caballeros y reglamentada, Campbell y Gálvez escribían habitualmente e intentaban llegar a acuerdos. Y este tipo llega y les cuenta que Pensacola se ha declarado ciudad franca y ninguno de los dos puede entrar en ella. Con lo cual, lo único que tiene que hacer Gálvez es tomar el fuerte Fort James, que se encuentra cerca de Pensacola. El problema es que eso es más fácil decirlo que hacerlo, porque entre el sitio donde se encuentran los españoles y Fort James hay un increíblemente horrendo criadero de mosquitos por el que hay que mover 1,000 hombres y cañones y montar una cadena de suministros hasta los fuertes españoles. Lo que Gálvez decide hacer es intentar montar una especie de camino entre todo este pantano para poder llevar las piezas de artillería y los hombres rápidamente y montar una especie de fortines con morteros desde los cuales disparar Fort James, intentar abrir unas brechas, ablandar a los ingleses y después lanzar el asalto. Pero claro, mientras intenta montar la carretera, los ingleses empiezan a hostigar a los españoles con ataques de indios, con ataques de los míticos King's Florida Rangers, lo que obliga en todo momento a mantener guardias de hombres armados para proteger a los constructores. Aunque llegan nuevas tropas, llegan unos franceses para ayudar, llegan nuevas tropas que también burlan el patético asedio del fuerte de la entrada de la bahía, la situación es bastante difícil, porque la moral se está resquebrajando. Por un lado están las enfermedades típicas de los pantanos que empiezan a atacar a los españoles, los indios fastidiando en todo momento, los otros mandos subalternos de Gálvez que están al borde de la rebelión porque ven que todo esto es un fracaso, que en cualquier momento pueden llegar la flota inglesa y de cogerlos con las manos en las patatas, el tiempo que tampoco acompaña y dificulta la construcción de la carretera. Probablemente si no hubiera sido por el empuje sobrehumano de Gálvez no se hubiera podido llegar a montar el asedio a Pensacola. El problema es que no se puede montar el asalto demasiado pronto sin que haya detrás una infraestructura de asedio que permita asegurarse un éxito. Si se lanza un asalto demasiado pronto y es demasiado costoso en vidas, Gálvez sabe que no va a haber una segunda oportunidad. Llegado el momento, lo lanza y por una vez la fortuna le sonríe. Una de las balas de los morteros impacta en el polvorín del fuerte, hay una explosión enorme, se siembra el caos y la confusión y tras unas cuantas horas de duro asalto, los ingleses se rinden. Y no solamente rinden la ciudad de Pensacola, sino rinden toda Florida. A Campbell y a sus hombres se les permite volver a Nueva York y Gálvez queda de facto como gobernador de Florida, pero no se detiene aquí. En el momento que acaba la guerra y se llega a una paz, él estaba planificando la invasión de Jamaica. Lo curioso es que aún a día de hoy la figura de Gálvez sea más conocida en Estados Unidos que en España. Los historiadores ingleses no tienen ningún problema en reconocer la importancia de este frente sur, que sirvió para que se transfirieran tropas y hombres libremente y además hacer un segundo frente por el cual los ingleses tenían una cierta preocupación y no podían destinar otras tropas que podían haber acabado con los rebeldes. De hecho, Gálvez fue invitado al primer desfile del 4 de julio, donde estuvo a la derecha del propio Washington. Y aún a día de hoy hay una ciudad en Texas llamada Galveston que se llama gracias a él. El resto de la historia de Gálvez ya no es tan bonita. Tras los honores militares, un hombre de su empuje es muy necesario en tiempos de guerra, pero en tiempos de paz acaba siendo gobernador de Nueva España y la corona le acaba dando toques de atención de que deje de ser tan popular, deje de intentar ser tan personalista como era. Y a los pocos años muere un poco angustiado el pobre hombre. Pero bueno, merecía la pena, hacía tiempo que quería hacer un tema hablando sobre esta historia, porque la verdad es que es una figura por la que es muy difícil no sentir simpatía por su historia, y yo creo que el hombre se lo merece, aunque sea para que sea un poco más conocido. Bueno, vamos con el lío. El juego de la batalla de Pensacola es parte de una serie de juegos que tiene GMT sobre campañas de la Guerra de la Independencia. Ya os lo contaba al principio. Bueno, estos juegos tienen una idea común, que es que tienen un reglamento común a todos ellos y luego te viene un segundo reglamento que habla un poquito de las particularidades de cada batalla. Pues son batallas conocidas, la batalla de Saratoga, la batalla de Germantown, la batalla de Guilford. Son, como os decía al principio, wargames un poquillo clásicos, sin intentar con ellos ser despectivo, porque la verdad es que son más modernos, están actualizados, pero tienen esa concepción clásica, ya sabéis, no sé si sabéis a lo que me quiero referir, mapas topográficos, todos por hexágonos, fichitas numeradas con fuerza, nada de cartas, nada de activaciones, uno mueve sus fichas, el otro mueve sus fichas, hay suministro, hay zonas de control que impiden que las fichas del otro oponente se muevan libremente, y sobre todo son juegos largos, reflexivos, que tiran mucho del lado de la simulación. Una nota personal antes de seguir, es un juego sobre una batalla y a mí siempre me había costado digerir esto de los juegos sobre batallas. Había jugado algunos allá en los 90 y no me acababan de gustar porque me parecían demasiado formulaicos, demasiado pendientes de la historia, demasiado pendientes de lo que pasaba en la batalla. Parecía que eran juegos que se podían más o menos resolver, que no había mucha libertad, algunos tenían unos bandos descompensados, otros tendían a que las cosas siempre pasaran un poco de la misma manera. Con el tiempo me he dado cuenta de que las cosas no son así, que hay juegos buenos de batallas y juegos malos de batallas. Y Pensacola es un juego que no tiene nada de todo lo anterior que he dicho, porque es un juego que permite mucha libertad. En realidad no es un juego sobre una batalla, sino que es sobre toda la operación que monta Gálvez para atacar el fuerte finalmente. El juego no empieza en el asalto, sino que empieza en el momento en que Gálvez desembarca y tiene que plantearse cómo monta su ofensiva. El juego, por ejemplo, tiene un marcador de turnos dividido en dos partes claramente diferenciadas: días y horas. Tú en cualquiera de esos días puedes declarar el asalto y entonces empieza el contador de turnos de horas. Pero mientras no lo haces, puedes hacer muchas opciones tácticas. Tú puedes ir a atacar el fuerte de las colinas para que los refuerzos no sufran cañonazos cuando lleguen. Atacar la casa del gobernador o el poblado de los indios para acabar con ellos de una vez y que no te estén molestando mientras haces la carretera. Construir la carretera por varias rutas diferentes, algunas de ellas más cortas pero más peligrosas. El jugador inglés, mientras tú haces todo esto, puede mandarte más o menos tropas para hacerte raids o ser más conservador y esperar que tú mismo fracases, porque las cosas pueden salir también muy diferentes. Hay clima, puede desencadenarse un huracán. Luego hay un sistema de cartas por eventos que hace que sucesos que ocurrieron o que no ocurrieron puedan pasar en el juego y cambiarlo todo por completo, lo que le da un poquillo de rejugabilidad. E incluso el famoso tiro afortunado de Gálvez, que dio en el polvorín y que decantó el asedio de su favor, está en la tabla de resultados del bombardeo, pero es muy difícil que ocurra, con lo cual tienes que contar con que vas a hacer más o menos un asedio medio, y cuando las cosas estén muy mal, calcular el momento adecuado para hacer el asalto. Aunque Pensacola, como os contaba, está metida en un envoltorio de Wargame clásico, de X-Encounter, en realidad tiene muchas posibilidades tácticas por esta idea de operación que tiene a lo largo de todo el juego. Tiene muchas cosas que a mí me encantan. Por ejemplo, lo asimétrico que es, porque con el español tú arrasas, pero tienes el problema de que estás cruzando un pantano enorme, y el inglés tiene unas reglas por las cuales los indios se teleportan, te pueden atacar sin que tú tengas posibilidad de responder, y que además tú te mueves muy mal por el pantano. Con lo cual acabas teniendo esa sensación con el español de que te cuesta mucho avanzar y de que la moral se va corcomiendo, que es un recurso en el juego que va bajando. Y con el inglés tienes esa otra sensación de el español va a llegar y como no lo vaya cortándole un poquillo las alas, me va a asaltar el fuerte y va a acabar conmigo y no voy a poder hacer nada. Otra cosa genial que tiene el juego es que, aunque sea un juego cercano a la época napoleónica, no tiene ese componente casi como elitista de los juegos napoleónicos, de que esto es la gran estrategia, moviéndonos en un gran campo táctico, tomando grandes decisiones con nuestros regimientos brillantes. Esto se nota que es un frente secundario de la guerra que a nadie le importaba, y se refleja en las fichas, que son gentiña. El español está lleno de regimientos de navarros, catalanes, unos mexicanos perdidos, negros de La Habana, indios, gente que baja de los barcos para que le ayuden, e incluso un regimiento de irlandeses locos que habían jurado acabar con los ingleses, que por su parte también tienen unas fichas divertidísimas: milicianos de Pensacola, indios hasta aburrirse, los King Florida Rangers, que tienen una regla especial por sus machetes. Todo ese tipo de cosas ayudan mucho a meterte en la sensación de que estás dentro de la historia. Otro detalle que me gusta mucho del juego, pero que no es de Pensacola, es de toda la serie de batallas de la independencia, es que cada vez que hay un combate hay una especie de pequeño minijuego de piedra, papel, tijera, pero más complicado, que es jugando la formación que vas a presentar a la batalla. Pues son cosas como flanco a la derecha, ataque frontal, huida, aguantar en columnas. Cada formación tiene bonos contra otra formación contraria y, dependiendo de lo que juegues, puedes tener unos bonos o unos maluses. Y está muy bien pensado porque nunca te da la batalla ni nunca cambia por completo la batalla, pero te permite dar ese puntillo que cambia un poquito el resultado. A lo mejor una unidad destruida simplemente huye, o una victoria menor se convierte en una victoria grande. dicen que en otros juegos de la serie no funciona tan bien esto porque hay muchos combates por turno y hay demasiados combates. Pero como Pensacola es un juego con pocos counters y en el que los combates son raros, la verdad es que funciona muy bien y le da un puntillo muy divertido al juego. Ahora bien, Pensacola también tiene sus problemas como juego y sobre todo vinculados al hecho de que es un wargame bastante complejo. Pensacola no es que sea el wargame más complicado del mundo, hay cosas mucho más complejas, pero sí que no es un juego que del que si no tienes costumbre de leer reglamentos de wargames te puedas leer fácilmente el manual y enterarte de todo. Son 10 páginas del reglamento general y otras 20 del reglamento particular del juego. Y otro problema es la duración. No todo el mundo puede plantearse el jugar a un juego como este. El asedio dura unas 3 horas como poco. Y el asalto puede durar otras 2. Una partida de 5 horas y muy larga. Y en que además las 3 primeras horas son simplemente un tanteo a ver cómo quedan las cosas que se van a resolver en las 2 siguientes, pues yo entiendo que no sea para todos los gustos. Para abreviar esto, el juego contempla la posibilidad de jugar solamente el escenario del asalto o el escenario del asedio. Pero para mí estas cosas siempre pierden gracia si no se juegan enteras. Pero realmente, si tenéis una tarde para perder en esto y alguien os puede enseñar a jugar, merece realmente la pena que hagáis el esfuerzo. La verdad es que con este tema se podía haber hecho perfectamente un juego en solitario de aprovechamiento de recursos o de gestión de recursos con eventos. Si alguien está diseñando un juego por el estilo y quiere un tema, pues aquí tiene una sugerencia. Y nada más, voy cerrando el chiringo. Por cierto, que tengo que agradecer y dedicar este programa a mi amigo Pablo, que me ha descubierto muchos wargames en los últimos años y que lo tengo bastante abandonado porque no me doy pasado por Pontevedra últimamente. Y además, precisamente, le debo un Pensacola. Aquí lo dejo, hasta la semana que viene. ¡Hasta luego! Bueno, a ver si me acuerdo y pongo al final, en las notas del podcast, pongo el enlace al artículo de Pérez Reverte, que la verdad es que está muy bien. La verdad es que es una historia muy, muy bonita, de esas que nos hace falta recordar de vez en cuando. Bueno, vamos un poco con el fin de semana, cómo ha ido. Estuvimos jugando a varios juegos, la verdad es que hicimos un popurrí de juegos. Primero lo que jugamos fue el Love Letter de Seiji Kanai. Y es un juego de que es una cosa muy rara porque son 16 cartas nada más, una especie de robas una, tienes una en la mano, robas una y juegas una. Ya está, tienes que hacer todo el rato lo mismo. El que se quede con la carta con el numerito más alto es el que le entrega la carta de amor a la princesa. Y es un juego muy, muy así, muy tontillo, voy a decir, pero la verdad que tiene mucha estrategia, porque cada carta tiene una habilidad especial. Guardia, si dices el si lo sueltas, si dices el personaje que tiene otro en la mano, pues le mata. El no sé qué, la princesa no la puede soltar, con lo cual te reduce un poco, pero si la guardas hasta el final, ganas automáticamente. Y la verdad es que es un juego que si todos los jugadores se conocen un poco las cartas, tiene que ser muy entretenido. Nosotros jugamos 3 rondas y ya la tercera ronda ya te quedas así pensando, diciendo, esto me da ganas de jugar otra vez porque ya sabes un poco la distribución de las cartas, ya sabes que los números que van a salir, pero bueno, como éramos 5 personas y es un juego solamente para 4, lo dejamos ahí. El juego tiene un problema gordo, que son solamente 16 cartas, creo que va a ser una cosa complicada para vender porque 16 cartas es una cosa muy rara y da un poco de pena porque dices, cualquiera que diseñe un juego de 16 cartas lo tiene muy difícil luego para venderlo, porque ¿qué pides por 16 cartas? Es que es muy complicado, la verdad es que es un tema muy complicado. Luego otra cosa también que lo voy a aprovechar para comentar es el tema de que AEG, que son los editores del juego, tienen una cosa que están intentando hacer un mundo abierto, como una IP abierta que cualquiera puede usar. Tú vas y dices, tengo un juego, quiero ponerle un tema, bueno, ya tengo un tema, pero entonces han creado un mundo medieval fantástico con los típicos clichés, la princesa, el príncipe, el tal, y están intentando meter todos los juegos bajo esa temática. ¿Para qué? Para que tú ves el personaje tal y ya te suena, es como la Guerra de la Galaxia, ves a Darth Vader y ya sabes quién es. Pues lo que quieren hacer es eso. Lo que pasa es que lo están haciendo al revés, claro, tú no conoces nada del tema, entonces te pones a jugar y tienes que aprenderte quién es la persona, lo cual es un poco rollo, porque coges el manual de instrucciones de este juego y te dice, el príncipe, y te dice, el príncipe no sé qué, no sé qué, y te cuenta la historia del príncipe, que no te interesa. Como los personajes no te interesan, pues no te interesa la historia del príncipe. Entonces te la puedes saltar porque viene en cursivo y tal, pero claro, es molesto. Todos los personajes tienes que leer su historia, su trasfondo y luego la habilidad especial que tiene. Creo que no acaba de... Esa idea que me parecía muy buena en principio, que es intentar meter todos los juegos así con temática fantástica bajo una misma IP, pues una propiedad intelectual, me parece muy interesante, pero claro, si previamente conoces la propiedad intelectual, si no la conoces y te la tienes que estudiar antes, aparte de la regla, no sé, a ver en qué acaba eso, pero como juego me parece muy bueno, pero luego ya la cosa esa del tema no me acaba de cuadrar. Ya hablaré más de él cuando juguemos una partida completa, vaya. Pero vamos, solamente quería dejarlo caer. El siguiente juego que jugamos fue Paris Connection, que es uno de los juegos que salió... Es un juego editado originalmente por Winsome Games, que era el SNCF, que es una especie de super filler, ¿no? Lo que ahora se llama el super filler. No es un filler de 15 minutos, sino es una cosa entre 30 y 40 minutos. Y es un... El diseñador es David VH Peters, que no me suena de nada. Y es un juego de trenes muy al estilo del Chicago Express y todos estos, donde simplemente tienes dos acciones. Un juego muy, muy sencillo. Creo que y la partida dura unos 30 minutos. Creo que tarda más en el setup que en lo que dura la partida. Porque el setup es, metes la mano en una bolsa, coges cinco trenes que van a ser las participaciones. Y ahora son mismos trenes que sobran, se da la vuelta y se pone ahí encima del tablero, se ponen los tableros dependiendo de los colores. Entonces, cada jugador puede coger un número de trenes de una compañía de 1 a 5 y construir. O puede soltar una participación que tiene oculta detrás de la pantalla y coger dos participaciones de otra empresa. Con lo cual, con esas dos mecánicas solamente, te crea un juego que te destripa el cerebro. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a... Tiene dos mecánicas muy curiosas del juego, que es cuando tú empiezas a construir, otro empieza a construir, el ferrocarril empieza a pasar por ciudades y el valor sube. Entonces, todas las participaciones que tienes detrás de la pantalla suben de precio. Pero el número de trenes está limitado. Entonces, si construyes mucho, hay menos participaciones, y encima los buitres, cuando ven que sube la compañía, pues se lanzan todos allá por las participaciones, con lo cual la empresa se queda, pues va subiendo, valor 5, 6, 8, 10, de repente todo el mundo compra participaciones, compra trenes, y claro, ya no hay más para construir, y se queda estancado el valor de la empresa. Con lo cual se crea una dinámica que es que tienes que vender una participación de esas por dos de otras. Y es muy interesante, porque la verdad es que si cada participación vale, por ejemplo, 12, como la mecánica del intercambio es suelto uno y cojo dos, pues sueltas uno que vale 12 y coges dos que vale 6. Pero el potencial de esas 6 es que vuelvan a subir a 12 o a 15. Entonces las puedes volver a vender y volver a comprar y así intentar llegar a hacer el cierre del juego, como siempre en todos estos juegos de trenes, el cierre del juego es lo más interesante. Nosotros jugamos dos partidas. La primera partida fue muy curiosa porque, bueno, no sabíamos un poco de qué iba el tema y empezamos a construir hacia abajo y hay dos opciones que se acaba el juego, que es cuando un tren llega a Marsella o cuando todas las compañías se quedan sin trenes menos una. Y empezamos a construir así hacia Marsella y de repente zasca, se quedó la compañía así como parada, ¿no? La amarilla, y dijimos, si es que ya no hay trenes, ya se echaron los buitres, y ahí fue cuando nos dimos cuenta de la primera mecánica, que claro, te quedas un poco así. Y empezaron a invertir en otras compañías, incluso hay gente que empezó a vender de la amarilla. Y claro, alguien, Juan, dijo, uy, la amarilla está, ahora hay trenes aquí, pues venga, voy a cerrar, porque creo que gano. Y claro, ese es uno de los problemas del juego, que es la estimación de ¿crees que vas a ganar o no? Y hay que estar súper atento con lo que hacen los demás para ver si vas a ganar o no. Y no sé yo si sería más interesante jugar sin pantalla, o sea, con pantalla quitada y que se vean las participaciones que tiene cada uno. Pero claro, el problema que tiene eso es que se te pone uno ahí con la calculadora y te puede tardar 3 horas en hacer el movimiento. Eso es una de las cosas que no me gustó. El caso es que fue curioso porque la primera partida hubo empate entre Juan... Y que por cierto éramos 5 personas. Éramos Juan, Alejandro, Javi, Francisco y yo. Y hubo empate entre Juan y Alejandro. Y tenían exactamente las mismas participaciones. Tenía 3 trenes negros, 2 amarillos y 2 no sé qué. Exactamente las mismas. Y hubo empate entre los dos. Fue curioso. Luego la segunda partida fue tan rápido que dijimos, vamos a jugar otra. Jugamos una segunda partida y pasó lo mismo. Empiezas a construir un ferrocarril, empieza todo el mundo a coger participaciones en ese ferrocarril, a guardar detrás de la pantalla y de repente el ferrocarril se queda ahí a medio gas. Pero claro, yo ya empecé, dije, el tema del juego este es coger participaciones a saco. Y eso que hay un límite, porque la regla marca un límite de trenes que puedes tener detrás de la pantalla. A partir de ese límite te penaliza un montón, como te pase. Pero yo empecé a decir, estas partidas acaban muy pronto. Voy a coger, empecé a cambiar, a coger, y al final acabó la partida, cerró Alejandro, me parece la partida, llegó a Marsella al tren. Y yo, como había estado solamente cogiendo trenes, al final... Te juntas con un montón de trenes aquí atrás y mucho más dinero que los demás. La verdad es que es un juego muy interesante, un poco caro la edición de Queen, pero la verdad es que en esta duración y con esta profundidad táctica, poco juego vais a encontrar, ¿eh? A mí me ha gustado mucho. El siguiente juego que jugamos es un clásico, no voy a decir un clásico, pero un juego de Stefan Feld, que ya es un diseñador que ya es muy conocido por este podcast. Hemos jugado tantos juegos ya que... Pero bueno, el caso es que este es un juego que dicen que es de los que más tema tiene del Stefan Feld. Y la verdad es que tiene un poco de tema, pero... O sea, no es tan seco como los anteriores, sino que tiene un poquito de tema. El caso es que el juego es El nombre de la rosa. Que es un juego que salió... A ver cuándo salió, en el 2008. Cuando salió, claro, hay mucha gente como... A mí me gusta mucho El nombre de la rosa, la historia, la película, la novela, etcétera. Y claro, salió el juego y mucha gente estaba como diciendo, oh, el nombre de la rosa y tal. Pero luego la gente dice, bueno, es que no está tan bien. Bueno, el nombre de la rosa es un juego de faroleo. O sea, no es de misterio ni de asesinato. Eso es la trama que es secundaria que está por ahí detrás. Y es un juego de faroleo y de también intentar un poco averiguar quién es cada uno. Aunque yo creo que al final eso es bastante obvio. Porque las acciones del final se precipitan. Entonces, digamos que hay una serie de rondas y en cada día, porque tú vas gastando cartas que gastan horas y cuando se acaba el día, pues se puntúa. Y el que está más adelante en la fila de esos los más sospechosos puntúan en un track. Hay dos tracks. Hay uno que es del día a día y otro que es el general. Entonces, el que al final del día acabe más adelante en el track, ese puntúa en la otra barra. Y el que acabe más bajo en la barra de sospechosos es el que gana porque es el menos sospechoso. Con lo cual no es que haya un culpable ni nada, sino que hay que ver quién es menos culpable. ¿Quién parece menos culpable? Parece la Santa Inquisición esto, pero bueno. Y la verdad es que el juego es curioso porque coges una carta al principio y ese es tu monje. Y lo tienes que embalar en el cero oculto toda la partida. Y como te descubran, pues estás perdido. Porque al final del juego hay una ronda donde todos los jugadores tienen que ponerte una ficha adelante con qué monje piensan que eres tú. Y si lo averiguan, te meten una puntuación negativa que te hunde en la partida, como luego veremos. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos jugando y ahí me tocó el monje azul. Y dije, venga, pues ahora aquí, cara de póker, toda la partida con el monje azul no voy a hacer ni caso. Voy a intentar ignorarle. Bueno, ya veremos. ¿Qué es lo que pasó? Que en el segundo movimiento no sé quién movió al... Porque está el Guillermo de Baskerville y el Asdo están por ahí. Tienen una habilidad especial que te meten puntos negativos. Que movió no sé quién el Guillermo de Baskerville donde estaba el azul y el blanco y metieron un punto negativo. Y yo puse una cara así como de... Y dijo Alejandro, te he visto que has puesto una cara rara. Si es que uno de estos dos es el tuyo. Digo, ya me han fastidiado. Y ya empiezas, ¿no?, a contar los rollos y que no, que es que se me había metido algo en el ojo, etcétera, etcétera. Pero bueno, pese a todo lo que hagas, al final está todo el rato el hombre que si tú eres el azul, que si tú eres el no sé qué, que si tú eres... Y digo, bueno, me van a hundir la partida. Y claro, tú intentas encima pasar desapercibido, pero claro, dices, es que si hago algo, pues... El juego es muy de faroleo, es de, si muevo mi monje a un sitio bueno, pues se va a notar que es mi monje. Pero si no, pues me lo van a fastidiar, me lo van a... De hecho, hubo un jugador que era Juan, que tenía el monje rojo, que en la primera ronda el monje rojo parecía que no era de nadie, porque le estaban metiendo 9 puntos negativos, ahí nadie hacía nada, y decías, pues, bueno, pues será que es así el juego. Y es que era de Juan. Y aún así, claro, que dices, es que no puede... Está muy limitado con las acciones. ¿Por qué está muy limitado? Porque al final, por ejemplo, se vio muy claro que Alejandro, el que me estaba a mí metiendo tanta caña con eso, era el monje negro. Se le vio claramente, ¿vale? Además, hay una mecánica que cada 3 rondas tienes que decir qué monje no eres, ¿no? Tienes que poner una ficha delante tuyo. Y se vio claramente que era eso. Y pese a que fue toda la partida ganando y el monje negro iba por detrás, y al final ya fue tan evidente porque ya se puso a hacer acciones a posta a favorecer al monje negro. Fue tan evidente que todo el mundo le puso como culpable a él, el monje negro. Al final todo el mundo dijo, tú eres el monje negro, y le metieron 15 puntos negativos y con eso ya se hundió en la parrilla de victoria. De hecho, fue una situación curiosa porque al final de la partida, de todas las rondas, una ronda súper apretada, o sea, intentando todo el mundo más o menos despistar, pero bueno, más o menos todo el mundo sabía quién era el otro. Es que se dio una cosa curiosa, que es que hicimos un triple empate entre Juan, Javi y yo. En los puntos de sospecha, triple empate. Y se dio la cosa curiosa que yo fallé mi adivinación con Juan y con Javi. Les intercambié los personajes que pensaba que eran. Y si los hubiera acertado, hubiera ganado yo la partida. Con lo cual, la verdad es que el juego es un poco seco, porque la verdad, las mecánicas durante el juego son de moverte a un sitio, coger una fichita, avanzar un track muy... No hay tema ninguno, está súper pegado. Pero bueno, la verdad es que el juego es muy divertido y es de así de... A mí me recordó un poco a la intriga, al de que se mueven las bolas con el personaje y eso. Me recordó un poco por las mecánicas así de faroleo y de despistar y está toda la partida. Igual el juego es un poco más largo. Si fueran una ronda o dos más cortas, creo que un día o dos más cortos, creo que sería más divertido porque pum, pum, pum, acabaría mucho más rápido. Y no creo que le quite nada al juego. Pero un juego muy recomendable. No sé cómo estará la cosa para encontrarlo por ahí porque... creo que hubo una edición que la saldaron a 10 euros, los vi yo, y no sé si se vendió muy mal o qué, pero no la he vuelto a ver, ¿eh? Pero vamos, el juego, como juego de faroleo, si os gustan de este tipo, son muy divertidos. Bueno, como veis, la mañana cundió bastante, luego jugamos al Mall of Horror, que ya he hablado otra vez del diseñador Nicholas Normandon, y ya he hablado otra vez desde que estás en el centro comercial, llega el apocalipsis zombie, te tienes que intentar... Tienes que intentar sobrevivir. Están 3 personas al principio, la rubia buena, el tío con el bate y el de la pistola. Y que tiene 2 votos. Y todo se hace por votaciones. Cuando los zombies atacan una localización hay que votar a quién se comen los zombies, ¿no? Y es un juego donde ya las mecánicas ya empiezas a verlas un poco venir y ya empiezas a coger un poco el tranquillo al tema. Y te das cuenta que los objetos es lo que da la victoria al juego. Y hay una mecánica que es el que está en el parking... roba cartas y ese reparte objetos. Y claro, los objetos es lo que luego te da la victoria del juego, lo que te permite sobrevivir en situaciones raras y lo que te permite escaparte en situaciones que te no se escapan y vamos a votar a este y dices, sacas una carta y dices, me escondo, ¿no? Y ahora os come el zombie a vosotros, etcétera, etcétera. Entonces las cartas son súper importantes, pero para coger las cartas hay que ser el jefe de seguridad, que hay que ir a la oficina del jefe de seguridad y ganar una votación. Con lo cual, ya empiezas a saber un poco las mecánicas y ya cuando has jugado unas cuantas veces, bueno, ya sé que tengo que ir aquí a la oficina de seguridad, luego tengo que ir al parking y tal. Y claro, se crean ya las mecánicas muy claras. El caso es que la partida empezó un poco así, empezamos yendo al parking, luego me comieron a mí, luego te comen a otro personaje, la partida empieza súper rápida, empieza a morir gente por todos lados. ¿Qué es lo que pasa? Que ya cuando la gente se queda más tal y empieza, bueno, vamos al parking, no, venga, a ver quién es el jefe de seguridad, y empiezan con las tradiciones de te voto a ti, te comen a ti. Incluso hubo un momento en que el juego se paró totalmente porque de los 5 jugadores solamente quedábamos Juan y yo. Y ya empezamos con el baile de localización. Ahora yo me voy aquí, ahora tú vienes aquí, ahora yo uso esta carta. Y ahí es cuando el juego se ralentiza. La verdad es que el juego está muy bien, a mí me gusta mucho el Mal of Horror, porque la parte de las votaciones del te voy a putear y ahora yo me escondo y te juego la carta y ahora le doy una carta a este. Toda esa parte está muy bien. Pero luego la parte final es la que ya no me hace mucha gracia. Me parece que se alarga mucho innecesariamente. De hecho, ahora están haciendo el City of Horror, que es un rediseño del juego, que lo van a sacar. Y estuve mirando un enlace ayer en la BGG donde me decían las diferencias entre un juego y otro, y una de las grandes diferencias es que el otro se juega un número de turnos fijos, que yo creo que tiene mucho más sentido, ¿no? Que no estar esperando a que todos los jugadores tengan una localización para escaparse, lo cual al final es un poco, aparte de ser anticlimático, es un poco alarga, es innecesariamente el juego. La verdad es que la partida estuvo muy bien, ya digo que al final sobrevivimos Juan y yo. Estaba Francisco también, que sobrevivió al final, pero nos salíamos Juan y yo y dijimos, a este que se lo coma los zombies y nos metemos en el helicóptero. Y pese a que yo intenté meterme una puñalada trapera y al final al Juan no hubo manera de ganar porque él tenía 2 personajes, tenía un montón de cartas y ya llega un momento en que dice, esto ya es pelear a lo tonto y ganó él. Yo creo que la primera vez que salgo del centro comercial con una ficha, lo cual ya para mí es todo un mérito. Bueno, y ya para terminar, echamos una partida a este sí que es un filler de verdad, que es el Saboteur, de Frederick Moyerson. Creo que es uno de los juegos preferidos que tengo yo ahí por los juegos chorras y que es de traición y eso. Y jugamos ya sabéis, el Saboteur es el de los saboteadores mineros enanos que tienen que llegar al oro y hay que ver una mecánica tan sencilla, las puñaladas que se meten, ¿eh? Desde luego la jornada que tuvimos fue una jornada de puñaladas, de papeles ocultos, fue una jornada muy, muy atípica, pero las puñaladas que se meten en este juego son de órdago, vaya. Estábamos jugando y a mí la primera ronda me tocó el minero rebelde ese y estábamos ahí y de repente uno le ves que hace una cosa rara, venga, te rompo el pico y ya tú eres un rebelde y no sé qué y pum pum y empiezas ya a comer la cabeza de la gente que si eres un rebelde y de repente dices, uy, que no es un rebelde, pues venga, le reparo el pico. Y la verdad que sean situaciones hasta el rato que te partes. Incluso en la segunda ronda, nosotros jugamos 3 rondas. Las 2 primeras me tocó a mí de traidor. La primera con Juan, que ganamos, que fue un abuso porque le rompimos el pico a otro, no sé qué, de repente, pum, saqué una carta, venga, el camino cortado, venga, otra, pum, el camino cortado. Y entre Juan y yo les machacamos. Y eso fue muy divertido. La segunda ronda, ya empezamos otra vez, digo, a ver qué me toca, y digo, otra vez el traidor. Y nos empezamos la segunda ronda y de repente veo que Juan también empieza a hacer cosas raras y digo, ¿a qué me ha tocado otra vez con Juan de traidor? Y de repente cogí y le rompí el pico al que estaba al lado mío, o él me lo rompió a Alejandro que estaba al lado mío, y él me lo rompió a mí. Y de repente dije, anda, si es que el Juan es de los buenos, entonces el traidor tiene que ser el Alejandro. Y cogí y le reparé el pico y dice, ¿este tío por qué me repara el pico? Y digo, no, yo haciéndome el tonto, no, es que parece que eres legal y no sé qué. Y el final fue agónico porque yo estaba con el pico roto que no podía prácticamente hacer nada. Y el Alejandro estaba ahí poniendo cartas de bloquear caminos, y ya se veía claramente que los dos éramos traidores, pero ya era el típico final agónico ese, ya robando las cartas, haciendo curvas alrededor del tesoro donde estaba. Bueno, lo más divertido fueron las discusiones de cuando robas una carta del mapa y dices, miras en cuál de las 3 localizaciones está el oro, y dices, está aquí. Y empieza la gente, ¿está aquí o no? Bueno, sí, no. Uy, ya está dudando, este es un cabrón, ¿sí? Y empieza con el tema ese. Ya. La verdad es que pasó una cosa muy curiosa, que en las 2 primeras rondas, de las primeras cartas que se jugaron fue el mapa, miró una localización, la primera fue Alejandro, la segunda fue Francisco, y fue, ¿qué hay ahí? Joder, es que no sé lo que decir, pero es que como diga que hay algo, no hay nada, joder, pues es que como no digas nada, es que eres un traidor, y venga, eres un traidor. Ya te encasquetaban en San Benito, Y fue la risa porque ya la siguiente vez que veías uno ya no sabías qué decir. Ya empezabas a mentir descaradamente cuando empezabas, sí, está aquí o no está aquí, y empezabas a contradecirte con otro. La verdad es que es un juego súper divertido. Por 6 o 10 euros que vale, un juego de cartas muy divertido. Al final, en la tercera ronda, Alejandro era de los buenos, yo era de los buenos también. Se quedó Francisco solo como uno de los malos, con lo cual fue un camino de rosas, porque como toca un solo minero traidor, es un camino de rosas prácticamente. Y llegamos al final. El que primero que llegó al final fue Alejandro, con lo cual cogió dos cartas y ganó la partida. La verdad es que una pena porque yo gané las tres rondas y aún así perdí la partida. Pero bueno, el juego es así. Es un juego muy divertido y yo lo recomiendo mucho. Bueno, ya está. Esto es todo. Como ya sabéis, últimamente estoy subiendo las fotos de la jornada al Tumblr. Creé un Tumblr para el tablero. Y está en el tablero podcast.tumblr.com, me parece. Ya pondré el enlace en el blog. Incluso voy a poneros el enlace al artículo de Pérez Reverte, que espero que no se me olvide, porque la sección del Cero a Canto, como siempre, me ha parecido muy interesante. Ya sabéis, el blog está en el tablero podcast.tumblr.com. Nada más, me despido. Nos vemos en dos semanas, si todo va bien. Adiós.